Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. No es de nadie, es de todos. Conocela, disfrutala y vivila. Argentina tiene historia. Con Jorge Alperín, Noran Chart y Santiago Varela. Por la Radio Pública. Muy buenas y maravillosas tardes de este oeste, de norte a sur. Aquí Argentina tiene historia, canta presente. ¿Cómo te va, Santi? Pero muy bien. Hoy es un lunes muy especial porque es lunes. Ah, mirá, nada más y nada menos. Claro. Les cuento antes que empiecen a llamar que estamos esperando que llegue Jorge, porque como todos los lunes es posible que lo haya agarrado un problemita de tránsito. Mientras tanto, hola Graciela Almada. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos, saludo cordial. Bueno, aquí yo abriendo ya el Facebook porque nuestros oyentes son súper madrugadores. Ya están llamando o escriben, mejor dicho, cuando casi no empezamos el programa. ¿Y qué otra manera de comunicarse tienen además del Face? Pueden comunicarse, saludamos a los 1177 amigos de Facebook. A los 1200, vamos a los 1200. Eso, vamos por los 1200, nos pueden llamar todos al 4999-8700 desde toda la Argentina, al 0810-222-0870 al valor de una llamada local. Estamos también comunicándonos a través del mail argentinatienehistoria@radionacional.gov.ar y nuestro blog, donde pueden escuchar programas anteriores y también dejarnos mensajes, argentinatienehistoria.blogspot.com. Decime, Santiago, ¿pasaste un fin de semana verde? Pasé un fin de semana verde, sí, porque no fue muy celeste y blanco el fin de semana. ¿No? ¿Por qué? Por la selección, vio cómo es la cosa. Y usted justo me dice verde, los bolivianos son verdes. Te juro que no era esa mi intención. No era esa la intención. No, bueno. No era. De todos modos me voy a ganar el odio de todos y cada uno de los oyentes que aman a Messi, porque yo voy a volver a preguntar dónde están los goles de Messi. ¿Dónde están? Y ahora va a competir para ser personalidad entre los no sé cuántos del mundo. Está y Obama, bueno, y él hay parece. Hay que esperar, que como dicen algunos comentaristas deportivos, que sí. Frote la lámpara. Bueno, está bien, que frote lo que quiera, pero digo, lo más verde, cercano a Messi que tenemos es que ha sido uno de los artífices del tema de que se vote tanto las cataratas, ¿sabías eso? Uh-huh. Al haber estado él en la publicidad y tanta gente, sobre todo los españoles de Barcelona, lo deben haber votado todos por las cataratas porque lo aman a Messi, cosa que a mí no me sucede. Y si quieren, díganme que no sé nada de fútbol, pero a mí me gustan los goles. Yo te hablaba si habías tenido un fin de semana verde por esta historia de que la gente no hace como... La gente no. Algunos medios de comunicación y algunas personas que les hacen caso a estos medios de comunicación no hacen otra cosa en estos días que hablar del dólar, que hablar de qué pasa, de qué esto, de qué lo otro, de qué lo demás allá. Y yo te quería pasar un dato antes de que arranquemos con el programa de hoy directamente, que va a estar relacionado con lo que decimos. Vos sabés que las medidas que se han tomado respecto de controlar que cuando vos compres dólares lo estés haciendo en blanco, con sueldo en blanco, quiere decir que esto es la única cuestión diferente que ha habido, y es que tenés que justificar sí. que tenés la plata necesaria para sí. comprarlos, es parte del cumplimiento de uno de los artículos muy importantes que están incluidos en la ley de lavado. O sea que esto no es silvestre, ni es una situación que se me ocurrió hoy y que compito mañana por a ver quién tiene la mejor idea, sino que adentro de la ley de lavado, una de las cosas que se pide para evitar justamente el lavado de dinero y la fuente negra es que simplemente pueda justificar de dónde sacaste la plata. Ni más ni menos. Y atrapar a los evasores, o sea, los lavadores y los evasores. Los evasores gordos, sobre todo. Evasores gordos, chicos, evasores. Esa es mi idea de un fin de semana verde, digamos, en cuanto a haber tenido que leer en los diarios todas estas columnas y después desasnarme acerca de la ley de lavado. Pero de nuestro programa, exactamente. ¿De qué se trata hoy? Yo soy capaz de cualquier cosa por un dólar. No hay un remedio que me ponga mejor. Yo soy capaz de cualquier cosa por un dólar. Imagínate lo que haría por dos. Por un dólar, por uno robaría. Por un dólar me haría de la CIA y a mi hermana y a mi madre y a mi hermano entregaría. tropieza la cocina, un ídolo de arena. Entendidos analizan últimas encuestas. Sube el dólar, los dolores, deseos de triunfar. Preciso estar atento. Cambios, cambios, cambios. El tema del día. En Argentina tiene historia. La Argentina de los verdes, la historia del control de cambios. ¿Por qué los argentinos estamos tan pegados a esta circunstancia de entender que el dólar es algo que nos va a cambiar la vida en algún momento? ¿Por qué creemos cuando nos dicen que el que compró dólares tendrá dólares, como nos dijo el señor Cabezón? ¿Por qué será que nuestra vida está tan atada de esa manera? Tenemos vecinos como Brasil, por ejemplo, que no te acepta la compra en dólares. Vos vas de vacaciones y querés comprarte algo y decís, ah, tengo dólar, real, real, te dicen, ¿no? Y no están atentos a la cotización. De hecho, no es un tema que se converse en la calle. No es algo que subís a un colectivo, que tomás un café en algún lugar y vas a encontrar esto. Ni siquiera en San Pablo, ni siquiera en las zonas más cerradas, más dedicadas absolutamente a esto. Entonces, la Argentina de los verdes, la historia del control de cambios con un operador que se llama Matías Arreceigor, que ahora nos va a mandar una tandita mientras nos ordenamos en el piso. La historia de la radio pasa por Nacional. Y la del país. Y la del país. Por Argentina tiene historia. Cortitas de la historia. Cuenta el historiador Alonso Piñeiro que Rosas era aficionado a recomendar medicamentos caseros a sus amigos. Una vez le recomendó un remedio a Facundo Quiroga para el reumatismo y le envió la sugerencia por carta. Quiroga no lo pudo probar, ya que lo habían asesinado hacía 9 días en Barrancayaco. Hola compañeritos, ¿cómo les va? Muy bien, bienvenido. A los oyentes y a ustedes les pido disculpas por la demora, se me complicó el viaje. Todo bien, vaya lo suyo. Bueno, vamos a contar entonces. Escuchen esto. Cornudo, escuchó Federico Pinedo que le gritaba a Lisandro de la Torre desde su banca. Cornudo era demasiado. Estaban todos sacadísimos discutiendo en el Congreso. En un bando, él, ¿no es cierto? Pinedo, ministro de Hacienda del General Justo, y Duó, ministro de Agricultura, y en la vereda enfrente Lisandro de la Torre lanzando duras acusaciones contra la política de carnes del gobierno. El líder demócrata progresista había gritado a Pinedo cotudo y no cornudo. Pero a esta altura Pinedo y Duó, furiosos con las denuncias, retaron a duelo a de la Torre. Cada uno retó a duelo a de la Torre. Y de la Torre decidió ignorar el reto de Duó, porque fue el guardaespaldas de Duó quien había asesinado a su amigo y colega demoprogresista Enzo Bordavere. No le aceptó ese reto, pero aceptó el reto de Pinedo, el reto a duelo de Pinedo. Este Pinedo verde como el dólar, imagínenlo la furia que tenía, abuelo del actual dirigente del PRO, había tenido un pasado socialista, pero como corresponde a su origen de clase, era un liberal convencido y estaba cómodo en un gobierno de oligarcas. Y sin embargo, como ministro de Justo y en tiempos realmente difíciles para la Argentina, aplicó un control de cambios que fue tan duro que las medidas que últimamente tomó el gobierno de Cristina Fernández con el dólar le hubieran resultado demasiado tibias. Esto lo juzga el historiador de la economía Mario Rapoport. Resulta que en esos primeros años 30 de la Gran Depresión Económica Mundial, Argentina sufrió una fuerte fuga de capitales a causa de la depreciación de nuestro peso con respecto a las monedas que tenían respaldo oro. Además, las grandes casas exportadoras cerealistas, ¿qué hacían? Estaban reteniendo dólares para especular con el alza del dólar. Desde luego que esto creaba graves problemas a nuestra economía. Por otro lado, el gobierno del fraude estaba determinado a mantener el pago de la deuda pública sí o sí en su totalidad y no podían faltarle divisas para hacer ese pago. En una columna que publicó estos días en Página 12, Rapoport recuerda que en aquellos años 30, frente a las pérdidas descomunales que sufríamos en el comercio exterior, ese gobierno de derecha, conservador, estableció el control de cambios. Primero el gobierno designó una comisión de control de cambios y la comisión estableció un régimen de prioridades para la venta de divisas. No se la vendían a cualquiera, como pasa ahora, digamos. Primero, eran para las necesidades públicas las divisas. Segundo, se priorizaban las divisas para materias primas para las industrias nacionales, combustibles, artículos indispensables para el consumo. Tercero, se autorizaban pequeñas transferencias a inmigrantes, envíos a residentes en el extranjero, necesidades de viajeros. Cuarto, en el cuarto lugar venía el permiso de divisas para las mercaderías que no eran imprescindibles, por ejemplo, whisky, bebidas alcohólicas. Y quinto, para la cancelación o amortización de deudas anteriores. Hubo una segunda fase de medidas cambiarias. El tipo de cambio se desdobló. Quienes necesitaran divisas podían conseguirlas oficialmente por medio de la comisión, ¿no es cierto?, para lo cual tenían que probar la prioridad que había, o comprarlas en el mercado libre a un precio mucho mayor. El mercado libre funcionaba como una válvula de escape del sistema porque alimentaba su oferta de moneda extranjera que venía de las exportaciones no regulares, de las inversiones extranjeras directas y de distintas transacciones comerciales y financieras privadas. Bueno, en la segunda fase ya no se ponían límites a las importaciones, aunque aquellas importaciones que no figuraban en la lista de prioridades se tenían que bancar un tipo de cambio mucho más caro que el tipo de cambio oficial. O sea, ¿querés importar? Fenómeno, pagás el dólar más caro. Los exportadores, por su lado, estaban obligados a vender sus divisas a la comisión a un tipo oficial de compra, que era más bajo. Mientras que los importadores y aquellos que necesitaban hacer pagos en el exterior para comprar divisas debían obtener permisos previos de la comisión. O sea, ¿qué buscaba el Estado con esto? Frenar el drenaje de divisas y a su vez hacer la diferencia entre el precio oficial que le pagaba a los exportadores y las necesidades que tenía de pagar para que le quedara caja. Bueno, lo que llamamos sustitución de importaciones, este término que tantas veces usó, es decir, producir aquí lo que hasta entonces comprábamos afuera, empezó en aquellos años. Y dice Rapoport que el control de cambio fue un estímulo no despreciable para ese proceso de industrialización nuestra. Lo que se hizo ahora, en 2011, fue blanquear a los posibles compradores de divisas, o sea, que se sepa quién compra. Algo que al mismo Federico Pinedo de aquel entonces, un liberal con espíritu intervencionista, juzgaría demasiado tibio. Es poco lo que están haciendo, yo sería más duro. Pero avisa Rapoport, nada de qué asustarse si se lo compara con aquellos días de Pinedo. La economía marcha hoy mucho mejor que en aquella época. Es más, Rapoport avisa que con una economía actual que tiene signos positivos por donde se la mire, pensar que el control de cambios de ahora es la misma vieja película o la de 2001 o 1981, cuando nuestra economía estaba en terapia intensiva, es un enorme error. Ah, ¿y qué pasó en el duelo entre Pinedo y De la Torre? Dicen que Pinedo tiró a matar, erró y quedó verde como el dólar. Y entonces De la Torre le respondió disparando al aire. Chan, chan. Chan, chan. Argentina tiene historia. Conocés en la radio pública. Acá me hacía Nora una pregunta que la verdad se la harán los oyentes y es mi falla no saber contestarla. Ahora ¿qué es Cotudo? ¿Qué quiso decir De la Torre con Cotudo? Suena mirá si a oligarca. Copetudo, ¿será? Pero mirá si descubrimos que es peor lo que le quiso decir que lo que realmente le dijo. No, ahora, no creo. Lisandro La Torre es un tipo muy formal. Sabiendo que se escuchaba cornudo. Claro. Que sona, es que por ahí sí, la doble intención era a ver que me escuchás vos. A ver si me escuchás. Pero realmente en ese momento, De la Torre, como sabemos, tuvo varios duelos. Antes había tenido el duelo con Hipólito Yrigoyen que perdió y le quedó la cara marcada y por eso llevaba barba, ¿no? Pero bueno, él estaba ubicado en el cuestionamiento a esa política de carnes que era terrible, de ese gobierno que mandó a Roca, aquel Roca que hizo el pacto con Runciman. Sí, el Roca hijo, sí. Claro, y eso era, bueno, nada, era una fuente de perjuicios para el país. ¿Quiere decir peludo? ¿Quiere decir peludo? Algodonado. Ajá. Algodonado suena a eso, a copetudo, a cotudo, ¿no? A oligarca, vos vivís en las nubes. Claro. Claro. Ah, peludo le dijo gorila, claro. Claro, gorila. Ahí le está. Dijo gorila. Pero el otro entendió cornudo. Está bien. De todas maneras, no era solo por ese término que se habían sacado, sino porque era muy acalorado, sí, el debate. Si quieres, se lo interpreto porque él entendió cornudo. El mono colorado. Viene la interpretación. Y no, porque cada uno escucha lo que quiere escuchar. Sí. Claro, venía preocupado con su mujer. Con su propio problema. Pero vamos al verde. Mono colorado, mono cotudo, roncador en el interior de Colombia, araguato en Arauca, mono berreador. Mono berreador. Mono berreador. Suena, esto le ha querido decir. Suena a De la Torre, tan formal como era. Y no sabés la cantidad de cosas que siguen. Morro cotudo. Y la... Morro cotudo, es una palabra que habiendo significado ante una cosa, con el tiempo la usamos los cruceños para referirnos a una persona sin criterio y sin capacidad de discernimiento. ¿Me crees cotudo? Claro, claro. Bueno, él se creyó cornudo, reaccionó. Vamos al dólar ahora, pero vamos a los oyentes a ver qué nos dicen. La obsesión por el dólar no es una anomalía argentina. El dólar es moneda de reserva en todo el mundo, en China, por ejemplo. Eso nada más quería decir. Bueno, Jorge y equipo, bueno, hablando de verdes, en Brasil no se habla del dólar porque los medios no son golpistas económicos. Si lo hicieran, estaría todos los brasileños hablando del dólar como nosotros. Y por otro lado, yo puedo ir a la bolsa, comprar bonos de YPF, venderlos en Nueva York y quedarme con los dólares. Así que no veo cuál es el problema si quiero tener dólares, ¿no? Y paso por la casa de cambio sin necesidad. No, pero hay una cultura, yo le respondo, sí, al señor. Ah, mira, Brasil en este momento tiene un atraso del dólar del 50%. A nadie se le ocurre salir a comprar dólares. Eso o es sea lo que hay una es, cultura yo digo, en Brasil distinta, la gente piensa en reales y las casas. Que no es solamente... Pues si quiero comprar una casa, le preguntás es en una cultura. Es la misma cultura que los shopping de Brasil, no hay una sola palabra en inglés. Bueno, acá usted entra en un shopping, claro, y hay algunos carteles que, tiene que aprender inglés para leerlo. Porque no lo puede leer. Igual, bueno, hay, no hay en eso yo no estoy tan de acuerdo porque hay un tema del turismo que la verdad que sí, tener el inglés es un tema de alternativa, bueno, para el Brasil, turista que se puede... No, bueno, no pasa por el inglés, pasa por pero una creencia. A ver, las creencias son algo que no pasa por lo racional. La creencia en el dólar, el valor imperturbable del dólar, es una creencia. Es como creer en cualquier figura mágica. Bueno. Sí, porque el dólar está perdiendo valor internacionalmente. Exactamente, eso es lo que, digo, en el interreño breve en el que vos no estabas, era lo que estábamos diciendo. Digo, a mí claro, no me agarra un ataque chauvinista, no es que no quiero escuchar a los Beatles ni a Elvis Presley, no. Estoy diciendo claramente que la verdad que es hacer honrar a tu moneda está fenómeno y que Brasil la honra después si no ponen el cartel sí, en inglés. Igual, ¿no? Pongamos las responsabilidades donde están. La más, mayoría ahora, de la compra de dólares la hacen grandes operadores. Pero, no absolutamente, el perejil no, que no, va pero, a comprar unos manguitos. Pero no estábamos hablando de la compra, estábamos hablando de lo que vos acabas de decir. Porque la cultura de la creencia, un sí, señor sí, que sí, tiene millones de dólares no tiene cultura de la creencia, no, tiene no, el no, beneficio de tener millones de dólares. Ese señor probablemente ahora, está la buscando señora una que devaluación. Te, la señora que te ahorra $100, $200, $300, $400, es más un tema de creencia que lo que eso la va a ayudar. Claro. Y no es que los medios de comunicación la obliguen. Hay una cultura que viene de mucho tiempo instalada y que hay que desinstalar. Hoy escuchaba a un periodista de economía decir que se han empezado a ofrecer en algunos lugares de nuestro país las propiedades con los dólares que vos tenés y el resto en financiación en pesos. Y me parece, bueno, y me parece brillante. Tenemos saludos desde nuestro Facebook. Mauro Nicolás dice, hola amigos, lo primero que me acordé en este tema que están tratando, fuga de divisas y control, fue el monólogo 2000 de Tato Bores, donde hablaba de la devaluación de la moneda nacional, viendo cómo nos robaban durante décadas, diciendo que el austral valdría $12 millones. Bueno. Un austral valía, sí. Saludos para todos. Y siguió, porque después el Austral desapareció, se devaluó. Hoy sería muchísimo más. ¿Vos decís que cuando teníamos un Austral teníamos 12 millones de dólares? Claro, llegó un momento que un Austral equivalía a 12 millones de dólares. Oh, my God. Vamos a ver qué nos dicen. Tenemos más mensajes grabados. Buenas tardes, habla Daniel del Río Paraná. Cotudo viene del coto. El coto es por el bocio. Los salteños le dicen a los jujeños cotudos. Y los jujeños le dicen a los salteños opas. Un abrazo. Buenas tardes. Para Argentina tiene historia. Yo les quiero preguntar a todo el equipo. Yo soy docente jubilada, por ejemplo, y quiero comprar a veces unos dólares para viajar, porque todas las agencias de turismo se manejan con en dólares y vos querés viajar al extranjero. Bueno, tendría que haber dos formas, dos leyes, tendrían que depurarlo a esto. Una para el lavado y el dinero negro que se va del país, y otra para nosotros, que somos los pequeños ahorristas. Bueno, les mando un beso, me parece muy bien la medida. Ahora, vos tenías una respuesta. Hay una respuesta que también la escuché a los periodistas de economía que están haciendo las cosas, la buena letra, y no son militantes, diría Clarín. Si vos podés presentar el motivo de tu viaje y los pasajes, y que si no tendrías problema, pero en definitiva te resulta prácticamente lo mismo irte al exterior y sacar la moneda del lugar a través de... Si la señora cobra, como cobra la jubilación en un cajero, la saca por tarjeta de débito y es exactamente lo mismo. Uh-huh. Lo están recomendando en todas las agencias de turismo. No se cargue acá de dólares, claro. Mucho menos compre en el mercado negro. Si en el lugar va a ir y lo va a sacar a la cotización que está oficial en ese momento de banco a banco. Claro. Si no, si el viaje no es tan inminente, yo le diría, espere que se calme un poco toda esta presión, claro, que va a pasar, y entonces sí va tranquila. Con respecto a la cultura del dólar, uno de los acuerdos que hizo el gobierno argentino con el de Brasil es que las importaciones y exportaciones dentro del ámbito del Mercosur no se hagan en dólares, sino en reales y en pesos. Claro. O sea, dejar el dólar como moneda de intercambio comercial internacional y usar reales y pesos. Claro. Pero es un problema cultural muy serio, muy, muy serio, que acá ha pasado tantas cosas con el peso, algunas las vamos a relatar. Claro. Algunas las vamos a relatar y otras ya comenzaste a relatarlas, que mucha gente históricamente ha recurrido al dólar, ¿no es cierto?, como una manera de conservar el patrimonio. Claro. Eso fue, y claro, se ha constituido eso en un fenómeno cultural. Sí, sí, sí, por eso. Pero es una creencia porque no se tiene en cuenta que el dólar está perdiendo valor internacionalmente, no subiendo su valor. No está mejorando la situación del dólar si uno apuesta a esa inversión, no, digamos. Y ni, ¿no?, hablemos del euro, ¿no? Ni hablemos, claro, no, del euro también. La crisis, además, de hecho, la crisis actual, a diferencia de la del 30, solo para comparar con mi columna, es que en aquel momento la economía se estaba deprimiendo, la caída de las exportaciones por la Gran Depresión era terrible, entonces era una economía que daba en negativo. Hasta cierto punto podías entender con más lógica que se buscara el dólar, aunque lo hacían los grandes operadores. En ese momento todavía el pequeño ahorrista no pensaba, me compro unos dolarcitos. Ahora la diferencia es esta realidad es de crecimiento sostenido, de exportaciones en aumento, de una economía que tiene indicadores que ojalá en este momento los tuvieran los indicadores de Europa, ¿viste?, o de Estados Unidos. Lo tuvieran ellos, decís. Claro, sí. Es decir, es simplemente una especie de estampida de porque yo no quiero asustó los indicadores de ellos. No, no, no. No, no, no, no, no, que ellos quisieran que los ellos indicadores más de querrían, nuestra economía. Más se querrían tener el nuestro. Claro. Así que, bueno, nada, es una creencia, pero como tal, como la tal gente está se comporta fuertemente arraigada. Fuertemente arraigada. Tenemos saludos de Ramón Alejandro Juárez en nuestro Facebook. Dice que buenas columnas, buenas tardes para todo el equipo. El tema de hoy muy interesante, manda abrazos para todos. Y Noemí Valcarce dice, en esta tarde gris, saludo al equipo y a todos los oyentes desde Merlo, San Luis. Bueno, qué lindo. Yo también querría una tarde gris desde Merlo, San Luis. Merlo, San Luis. Salió el versito. Se banca tarde gris. Se banca, pero una tarde fantástica. En Merlo, sí, cualquier cosa. Bueno, hoy entonces la Argentina verde, la Argentina de los años, de los momentos duros del dólar, de las presiones por el dólar, que vamos a seguir revisando en la segunda parte del programa. Ahora ustedes saben, llegan las noticias de Radio Nacional y luego las efemérides ignorantes en los personajes de Catita y Pepe Arias, interpretados por Ana Padovani, y más dólares a la vuelta de eso. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo a la efeméride ignoranta, o sea, a la que nadie la conoce. A cargo de quien les habla, Catalina Pizafrola Langanuso, para los íntimos gatitos, y del cébrile conductor Pepe Arián, que con su fina voluntad saluda a la distinguida audiencia. Salude, Pepe. Buenas tardes, querido Felipe Pones. Buenas tardes, gatita. Ay, Pepe, ¿usted sabía que un día como hoy, pero de 1917, la Unión Cívica Radical designó a sus candidatos a presidente y vice para las elecciones? Claro, Catita. Y veo que es la primera vez en el año que trae una efeméride seria. La fórmula fue conformada por Hipólito Yrigoyen y Pelagio Luna. ¡Ah, y el Pelado Luna! ¡Qué confianza que tenían para llamarlo así, ¿no? No, Pelado no, Pelagio Luna. ¡Pelagio! Ay, entonces se lo copiaron a otro, seguro. Hay cada uno más de cuatro. Como ese cantante tenedor. ¿Cómo se llama ese Plagio Domingo? Ese se debe copiar todo lo que cantan los demás. No, Catita, está haciendo una mezcolanza. El cantante que usted dice no es Plagio Domingo, es Plácido Domingo. Y además no se dice tenedor, se dice tenor. Mire, Pepe, el que está haciendo la mezcolanza es usted. No entiendo qué tiene que ver el canto con tenedor, con Yrigoyen y con los radicales. Bueno, yo tampoco, Catita, porque lo que yo quería decirle era que esa elección en la que ganó Yrigoyen fue muy importante, porque por primera vez la masa del pueblo pudo votar. ¿Lo qué? ¿La masa? ¡Ay! Vio que hacía falta un tenedor. ¿O se piensa que la gente come los fideos con la mano? Eso es de mala educación. Catita, no es eso lo que yo dije. Bueno, ¿sabe qué? Mejor lo discutimos en otro momento, porque usted no tiene cultura para entender las vueltas a la historia. Así que mejor nos despedimos hasta mañana. Pero antes le decimos, si Argentina tiene historia, nosotros se la contamos. Y mañana regresamos para cultivar la memoria. Catita y Pepe Arias, en la voz de Ana Padovani. El control de cambio, perdón, el control de cambio es una intervención oficial del mercado de divisas, de tal manera que los mecanismos normales de oferta y demanda quedan total o parcialmente fuera de operación y en su lugar se aplica una reglamentación administrativa sobre compra y venta de divisas. Que implica generalmente un conjunto de restricciones que son, pueden ser cuantitativas o cualitativas, de la entrada y salida de cambio extranjero. Esta, que es una definición del libro de los economistas, no toma en cuenta la temperatura que sube y que baja, claro, de la gente cuando le aplicas la palabra control de algo. No sé si se dieron cuenta que es control de algo. Claro, si claro. Vos querés controlar los precios y esto va a redundar en tu beneficio, siempre hay una parte de la sociedad, que generalmente es la parte de la sociedad que con la 125 no había visto una maceta, más tierra que en la maceta. Digo, siempre hay como una sensación de que van a perder algo que nunca se tuvo. Y lo digo yo, que no tengo tierra ni siquiera. Va, sí, en mis macetas tengo muchas. Y que y ahí le aplicamos la 125 también. Aplicamos la 125. Y digo, pero a mí me llama poderosamente la atención, porque lo que yo voy a describir ahora, sin ningún lugar a dudas, quizás porque es una vivencia que nos atravesó a todos nosotros de una manera muy fuerte, muy directa, y porque estábamos absolutamente permeables, y no, por lo menos no, mi generación, la nuestra, no conocía de ese tipo de cosas, que fue el Rodrigazo. Dejó una marca tan fuerte y tan indeleble que basta que le digas a una persona alrededor de los 45 o 50 años, ojo que se viene un Rodrigazo, y entra en paroxismo. Claro. Quizás solamente superados ahora por la sensación de tsunami que te da que te digan 2001, claro, ¿no? Por la cercanía. Pero en realidad me parece que todo se fue encadenando de tal manera, después lo veremos con Santiago. Se fue encadenando todo de tal manera que la percepción en la piel quedó puesta, me parece a mí, casi como un hito fundacional en ese momento del Rodrigazo. El origen del término Rodrigazo se remonta a una nota que apareció en el diario La Prensa el día 6 de junio de 1975, bajo el título Nuevo Término, y que en la sesión de la Cámara de Diputados del día 5 de junio de 1975 la pronunciara el diputado nacional de Vanguardia Federal de Tucumán, doctor Juan Carlos Cárdenas, quien habló sobre la gestión del ministro Celestino Rodrigo y la calificó de Rodrigazo. Quizás habría que hacer un poquito de historia, porque el 4 de junio de 1975 el entonces ministro argentino de Economía, Celestino Rodrigo, había dispuesto un brutal ajuste. Brutal era. Que había duplicado los precios y que sin lugar a dudas contribuyó a la crisis terminal en el gobierno de Isabel Perón, que venía hackeado y que se autohackeaba también con otras cuestiones como es la triple A. Que digo que era una manera de controlar a través del terror a quienes podían llegar a tener alguna opinión diferente. Esto es el terrorismo de Estado, sin lugar a dudas, y la herramienta de Celestino Rodrigo también fue terrorismo de Estado. También fue una herramienta terrible, de implementar el terror en la gente. Destruyó ahorros a... Rodrigo quería eliminar la distorsión de los precios relativos con una fuerte devaluación del 160% para el cambio comercial. Y del 100% para el cambio financiero. La tasa de inflación llegó a 3 dígitos anuales. Los precios nominales subieron en 183% al final 1975, al finalizar. Se produjo desabastecimiento de una enorme cantidad de productos de necesidad primaria, fundamentalmente alimentos, combustibles e insumos para transportes. Quiero acá hacer un paréntesis y que ustedes me ayuden a recordar lo que era en esos momentos ir a hacer una compra a un mercado o a cualquier lugar y estar en la cola esperando pagar y ver cómo te iban subiendo el precio a medida que pasaba la gente que estaba delante. Era impresionante, era impresionante. Sin embargo, a esta situación la tenemos que encontrar también un poco la raíz en la crisis económica mundial de 1973. En esos momentos eran importantes para el país, había vuelto la democracia, había estado Cámpora en el gobierno, había una tendencia, es el peronismo de izquierda, el ministro de Economía de Cámpora, José Berghelbert, que era polaco, inmigrante polaco, empresario con fuertes vínculos con sectores de la izquierda y fundador de la organización empresaria que representaba las pymes, que era la CGE, y un hombre de confianza de Perón, había intentado hacer un pacto social entre la CGE, la CGT y la UIA para contener la inflación, por un lado, pero por el otro intentar redistribución de la riqueza. Es interesante, si ustedes quieren conocer mucho más y en profundidad de esto, lean el libro de María Seoane, que acerca de Helbert, porque la verdad que es impresionante, además de bien escrito, porque está escrito novelescamente, tiene toda la data, es imposible de condensar en una columna. La participación del salario en ese periodo aumentó un 20% en el PBI entre 1973 y 1974. El objetivo de Helbert era llegar a 1977 con un salario que representara el 50% del Producto Bruto Interno. En ese momento los aumentos de precios eran autorizados solo si se comprobaban mayores costos. Para controlarlo se dispusieron regulaciones complicadísimas con intervención de la Secretaría de Comercio en distintas etapas de elaboración, comercialización y venta. Se revistaron costos, se autorizaron aumentos, lo cual generó costos y situaciones de imposible cumplimiento, pero también José Berghelbert fue bastante hackeado por distintos nichos de corrupción que estaban intentando hacer su pingüe negocio a través de estas regulaciones mismas. Sin contar que López Rega era su enemigo también, ¿no? Exactamente. El plan de Helbert era criticado por el núcleo de donde provenía, por este sector de la izquierda, porque fue considerado reformista. Y la derecha lo consideraba comunista. Pero el contexto internacional, al ser cada vez más complicado, con la crisis del petróleo y la primera reacción de Europa, que fue de un mayor proteccionismo comercial, lo que redujo tanto los precios como en cantidad a gran parte de las exportaciones argentinas, y el aumento del costo del petróleo que golpeó directamente a la Argentina, le hizo las cosas aún más difíciles a José Berghelbert. El control de precios fue algo absolutamente difícil de sostener, y a fines del 74 el ministro de Economía, luego de una serie de vicisitudes en donde López Rega tuvo mucho, realmente mucho que ver, sí, porque él renuncia después de la muerte de Perón, el conflicto de López Rega se agudiza, el consenso buscado en el pacto social se termina rompiendo definitivamente y él termina por renunciar. A fines del 74 es reemplazado primero por Gómez Morales, que fue el anterior presidente del Banco Central y relacionado con el peronismo de derecha muy ortodoxo, que intentó ajuste, devaluó el peso, alivió parcialmente el control de precios. Paralelamente, un economista ultraliberal y conservador, fuertemente antiperonista, pero con muchos contactos en el mundo empresario, que era Ricardo Zinn, empieza a armar un plan para modificar la estructura del salario y las relaciones del poder económico. Morales fracasa, asume Celestino Rodrigo, un 2 de junio. El 3 anuncia un aumento de las tarifas de pasajes aéreos y los turistas quedan varados porque se los obligaba a reconocer los aumentos de los pasajes de regreso. Rodrigo decía, el que viaja no produce, pero gasta, por lo tanto que pague. Una cabecita. Qué brutal. Era... Todo lo que ya les contamos antes en cuanto a qué significaba el ajuste este principal del 4% es poco decir. Finalmente se negó un aumento en promedio del 180% en los salarios y gran parte fue licuado por la inflación. Todo lo que podamos decir de Celestino y de este momento fue absolutamente impresionante. Para Zinn había directamente una guerra por la distribución del ingreso y eran las empresas las que debían ganar. A los 49 días de asumir y después de enormes protestas y movilizaciones cae López Rega. Celestino Rodrigo deja el Ministerio de Economía junto con todo su equipo. Pero la tarea, la limpieza que había venido a hacer ya estaba hecha. La vorágine de los cambios de estos precios influyeron en las formas de consumo de tal manera que todos los economistas consultados de derecha, de izquierda, liberales, el Plan Fénix o lo que sea, dicen que esta medida perduró durante más de 20 años en forma concreta para lograr la recuperación de nuestro país. Entre sus consecuencias inmediatas estuvo la primera huelga general organizada contra un gobierno peronista y el cese del ministro de Bienestar Social, José López Rega, el padrino de político de Rodrigo. A pesar de entonces las consecuencias que estamos contando, que la Argentina en el 75 estaba en colapso y todo lo demás, podemos decir que Rodrigo, después del golpe de Estado en 1976, fue procesado por un caso de corrupción y pasó casi 4 años en prisión. Vuelta a la democracia, defendió su ajuste siempre que pudo y lamentó que su apellido haya quedado ligado negativamente a la historia argentina. Murió en 1980. Todos lo lamentamos más que él. Sí, murió en 1987. De todos modos, el otro hombre importante, que era Ricardo Zinn, de toda esta gran locura en la que se embarcaron, el verdadero cerebro detrás de este ajuste, terminó siendo funcionario de la dictadura. Siempre, siempre. Más tarde fue funcionario de Carlos Menem y uno de los encargados de elaborar los planes de privatización de las empresas de los 90. Militó brevemente en la UCD y terminó su vida en un recordado accidente aéreo junto con el entonces presidente de YPF, José Estensoro, el padre de nuestra diputada Estensoro, en un accidente que alguna vez vamos a tocar acá más en extenso por todo lo raro que hubo detrás. ¿Accidente? Entérate. Argentina tiene historia. Voces con historia. Voces con historia. Estación de Londres de la BBC. A continuación podrán oír ustedes una charla sobre la industria cinematográfica en Argentina y Gran Bretaña, escrita por el conocido crítico Matthew Norgate, presidente del Círculo de Críticos Británicos, quien hace poco asistió al primer festival del cine argentino en Mar del Plata. Fragmento del programa Estación del Hombre, 1948. Pam, para, pam, pam. Vamos a comenzar esta columna con una cita. Dice: siento gran respeto y admiración por Martínez de Hoz. Esto proviene no solo de una larga amistad entre nosotros, a pesar de la distancia geográfica que nos separan, sino de la creatividad y rigor de su desempeño en el campo económico. Sus esfuerzos han sido altamente beneficiosos para restaurar un sentido de solidez económica que hace mucho que no se veía en su país. ¿Quién dijo esto? ¿Quién admiraba la tarea de Martínez de Hoz? Pues nada menos que David Rockefeller, en una nota publicada en la revista Gente en abril del 78 bajo el título Lo que pienso de Martínez de Hoz. Ya con esto alcanzaría, ¿no? A mí no me preguntaron. Que millones de argentinos sufriéramos la política de Joe y su Chicago Boy no era algo que preocupara al bueno de Rockefeller. Cuando se habla del golpe del 76, cada vez se lo menciona más como un golpe cívico-militar. Los militares eran imprescindibles, pero no necesariamente fueron los ideólogos de ese proceso. Martínez de Hoz era empleado y socio de poderosos intereses financieros internacionales y además pertenecía a la oligarquía terrateniente, por lo que daba el perfil perfecto para llevar adelante una política que beneficiara al capital financiero por sobre el productivo. El programa económico de desnacionalización de la economía no nació el 24 de marzo del 76. El modelo se preparó con tiempo y la situación política de esos momentos con Isabel, la AAA, como decía Nora, grupos guerrilleros muy debilitados, recomiendo leer el libro Dossier Secreto de Martin Andersen sobre este tema, y una situación económica complicada con mucha inflación, que es la que había dejado Rodrigo, hizo que las condiciones para implementarlo estuvieran a punto de caramelo. Pero para que una minoría tomara las riendas y se quedara con los recursos de la nación, había que evitar cualquier tipo de oposición. Este fue el rol de las Fuerzas Armadas. Con la excusa de una inexistente guerra antisubversiva como tal, se transformaron en un ejército de ocupación interno, represor, fabricante de miedos, para que los Martínez de Hoz hicieran lo que quisieran. A una semana del golpe, Joe presenta un plan económico cuyos ejes eran privilegiar el mercado como asignador de recursos, restringir la participación estatal en la economía, reducción del déficit fiscal basado en la reducción de personal, qué raro, y baja de la inversión en la obra pública. O sea, clásico. Bien deprimente. Bien de aquí la falacia que nos querían vender de que achicar al Estado era agrandar la nación. Ahí empezaron. Se eliminaba el sistema de nacionalización de los depósitos y se abre totalmente la importación. Esto fue un golpe terrible para las miles de pymes que con créditos carísimos no podían competir con la importación indiscriminada. ¿Te acuerdas que decían se quedarán los más eficientes? Eso. A mí me tocó ver en un acto en la escuela de mi hijo que las banderitas argentinas de papel que repartían decían Made in Taiwan. Y esto lo vi yo, lo sentí yo y a lo mejor hasta la tengo guardada. No, pero absolutamente. Cuando vino el Papa, ¿te acordás? Sí. Cuando vino el Papa, las banderitas papales que se repartían también. También. Ah. Las fábricas comenzaron a cerrar. Donde antes había maquinarias y trabajadores, hoy se abrían canchas de fútbol 5. Claro que para eso hubo que acallar a los trabajadores y a sus organizaciones. Se derogaron 25 artículos de la ley de contrato de trabajo. Los estatales fueron puestos en comisión. Se congelaron los salarios, pero no los precios. Entre el 75 y el 82, el salario real cayó casi un 50%. Los obreros, que cada vez eran menos, ganaban la mitad. Los militares se encargaban de la represión, de las comisiones internas, y Martínez de Hoz se encargaba de los negocios. Joe representaba el capital financiero que se iba adueñando de mercados y países. El capital productivo no interesaba en absoluto. El concepto de la deuda externa era clarísimo. Lo que prestaban eran los bancos y su negocio era prestar, prestar y cobrar intereses, independientemente de que el préstamo fuera necesario o no. No hacía falta que se lo pidieran, lo ofrecían, como las tarjetas de crédito hoy. Claro. Una vez que la nación se endeudaba, bien endeudada, aparecía el Fondo Monetario para asegurarse que el país, en realidad la gente que vive en ese país, pagara los intereses. Esto pasó aquí y esto es lo que pasa hoy en Europa. Joe permitió que los bancos ofrecieran tasas de interés positivas alejadas de la realidad. Rompió con la cultura del trabajo y pretendió hacernos creer que con plata se podía ganar más plata que trabajando. Y muchos ciudadanos se lo creyeron. Fue la época de la plata dulce, de los plazos fijos. Nadie sabía cómo, pero depositábamos plata a 7 días o a 30 y luego el banco nos daba bastante más de lo que habíamos puesto. ¿De dónde salía esa guita? Claro. misterio. Además, el Estado garantizaba los depósitos. En medio de una inflación galopante que rondaba el 170% anual, Martínez Díaz contenía el precio del dólar, lo que permitió la era de los viajes a Miami y el DM2. Para que nadie tuviera dudas de la política económica, Martínez Díaz saca la famosa tablita. ¿Qué era la tablita? La tablita consistía en un cronograma diario de la devaluación controlada del dólar. Día por día, claro, figuraba cuánto iba a costar el dólar. No había sorpresas. Uno, gracias a la tablita, sabía cuánto iba a costar el billete verde hoy y dentro de 30 días o de 60 días. Nada de corridas, nada de sobresaltos. Pero la tablita tenía otro costado. Veamos un ejemplo práctico. El tipo iba a un banco con $100, lo cambiaba por pesos. Preguntaba cuánto le daba el banco por poner esos pesos a 30 días, se fijaba en la tablita y veía que con lo que iba a recibir en un mes podía comprar ya no $100, sino $110. Claro. O sea que en Argentina los inversores con la tablita y las tasas a la vista, o sea, todo escrito, sí, todo sí, servido transparente, en bandeja, podía ganar el 10% en dólares mensuales. Claro, no produzca, vaya a la mesa de financiación. Mientras que la tasa internacional era del 8 anual y era alta, aquí dábamos el 120 anual y se lo dábamos en billetes verdes que se lo podían llevar legalmente del país. Era insostenible, era de locos. Había empresas que sacaban préstamos en el exterior, los traían aquí, lo metían en la bicicleta y hacían la diferencia. Después iban y pagaban el préstamo allá. Lo que muchos no querían saber era que para dar esos dólares debíamos pedirlos prestados. No teníamos la máquina de fabricar. Por eso la deuda externa creció de 9.000 millones de dólares en el 76 a 43.000. En el 80 el globo se pinchó. La banca internacional comenzó a pedir que le devolvieran lo que había puesto, más la ganancia. Se acabó la joda. El primer banco en caer fue el BIR, Banco de Intercambio Regional. Luego cerrarían otras 37 entidades financieras. La plata dulce comenzó a ser amarga. Videla dio paso a Viola. Joe, que ya había cumplido con su plan, dijo al despedirse en 1981, no digo adiós, digo hasta luego. Y cumplió. Regresó luego con Menem, más pelado, más loco y con otro nombre, Domingo Felipe Cavallo. Pero se notaba que era el mismo Joe de siempre, aunque esto sea otra historia. La Radio Pública. Argentina tiene historia y está por... Y está por... Por la Radio Pública. La Radio Pública. Hola, Alperín. Habla Leo de Gleu. Mira, el problema del dólar es muy simple. Nos hicieron tanto la cabeza que es la moneda que ante un problema uno se puede salvar y puede especular, que hasta ahora seguimos creyendo que tiene un valor que no tiene, porque es una moneda que no te, realmente está perdiendo respaldo en todo el mundo. Hola, hola Verónica. La verdad es que no sé por qué los argentinos siempre tenemos ese eterno romance con el dólar y siempre nos vemos asustados cada vez que sube, baja o pasa algo. Es cierto, en Brasil la gente ni sabe cuánto está el dólar, ni siquiera lo maneja ni nada. Es más, una vez estuve en Brasil, poco el año pasado, en el hotel le quise pagar con dólares, el conserje me dijo, no, dólares no, reales o tarjeta de crédito. Chao, gracias. Hola, un abrazo para todos. La verdad que es un lujo tenerlos en el aire. Y bueno, para decir que no solamente la dependencia cultural viene por el lado del dólar y todo, sino hasta los colegios. A veces me toca ir por la zona, yo soy taxista, me toca ir por la zona de Belgrano y veo que todos los colegios tienen nombres ingleses. Los chicos no saben si están en Argentina, en Inglaterra, en Estados Unidos, en dónde. Eso es algo que tendríamos que rever. Gracias. Sí, tenemos muchos saludos. Gracias a todos los que nos escriben a nuestro Facebook. Y leemos el de Roberto Guillermo Lamas. Dice, todos los que compran dólares especulan en contra del país esperando que se derrumbe la economía, sin darse cuenta que sus beneficios serán menores a las dificultades que ese derrumbe económico les ocasionaría. Roberto Guillermo Lamas lo firma. Bueno, no, yo no creo que es eso. Yo creo que hay un gran comprador que está buscando un beneficio inmediato, que es la devaluación, por ejemplo. Pero el pequeño comprador no está buscando que se destruya el país. Simplemente cree que se va a salvar si va y se compra esos pocos dólares que puede comprar. Bueno, les contamos también, ya que estamos, les contamos que el próximo jueves 17, este jueves a las 7 de la tarde en Tecnópolis, va a haber la presentación de un libro, se llama Comunicación y Política para el Proyecto Nacional, COPLA. Ese libro tiene que ver algo, Nora Anchar, con eso. El libro, sí, COPLA somos quienes los hemos escrito, somos el grupo que ha escrito. La podemos leer en ese libro. Y el libro se llama Militancia y Comunicación. Perdón, Militancia y Comunicación, Ideas, Herramientas y Gestión. Y Gestión. Militancia y Comunicación. Se trata de mostrar y probar lo indivisible que es la comunicación de la política y viceversa. Jueves a las 7 de la tarde va a estar Nora Anchar ahí, así que si quiere ir a verla, que es linda, puede ir y escucharla, que es muy inteligente. Ahí va a estar, ¿eh? Ahí va a estar Nora. Jueves a las 7 de la tarde en Tecnópolis. Nos vamos ya y les decimos cuál es el tema de mañana en Argentina Tiene Historia. Cartas amarillas. La historia de la correspondencia en Argentina, desde las más antiguas formas de distribución, postas, chasquis, qué sé yo, pasando por carteros y hasta los emails. El buzón, por supuesto, que va a estar también. Eso. Mañana nos traemos. ¿Quién se compró uno? ¿Sí? Cartas, ¿sabes quién se compró el buzón? Hay muchos. Cartas amarillas, la historia de la correspondencia en Argentina. Mañana en Argentina Tiene Historia. Ahora, las noticias de Radio Nacional y luego Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y todo el equipo de deportes con su programa Pasión Nacional. Chau, hasta mañana. Chau.